Crazy FM. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, reencontrándome con la audiencia. Muy bien. El anterior le pegué el faltazo. Bueno, pará, no te justifiques todavía, déjame presentar el programa. Sí, no, porque después yo lo dejo hablar a usted, usted me va a quemar. Entonces me tengo que defender antes. Trajiste el certificado. Trajiste el certificado médico. Bueno, muy buenas noches. El saludo para todos, dando comienzo a una nueva edición acá de Los Locos del Cielo. Con el cielo todo nublado, espantoso, el amigo Jorge de la Pirámide, es un asco el tiempo, viejo. Es un asco, tiene razón, la pirámide siempre con la verdad en la boca. El tiempo es un asco y bueno. Pero bueno, siempre hay cosas para mirar para arriba y si no, bueno, escúchalo loco del cielo y está. Y que va a mirar para arriba, gotitas y nubes. Bueno, muy bien. Espero que andes bien ahí, recuperado del frío. Antonio, hoy por lo menos no estaba tan frío. No, pero cuando venía para acá arriba, digo, crucé una lateral ahí y me agarró un vientito, Acá sopla, Antonio. Sopla, Acá estamos más cerca del cielo, Además te das vuelta y mirás y atrás lo que tenés es el agua. ¡Ay, más frío sentí! Solito. Bueno, damos comienzo a la edición número 32 de Los Locos del Cielo. Por aquí, por la Crazy FM, la 98.3. Y bueno, estamos por el 315-5209, los teléfonos. Ese es el teléfono para salir al aire. En la primera horita, no hay problema, sacamos la llamada al aire. En la segunda horita ya nos ponemos a divagar con Antonio y agarramos el agujero de gusano y no paramos, así que no atendemos el teléfono del aire. Bueno, luego tenemos el 099-033-563 de Ansel. Y el 096-148-830 de Claro. Les aclaro, justamente, que el teléfono de Movistar, el 094-481-383, hoy no funciona, Les aviso porque, y ya les aviso a los amigos de la radio acá, que alguien se llevó equivocado el cargador que era de ese teléfono, y bueno, está sin carga, está apagado el hombre. Así que bueno. El que se llevó el cargador ahí equivocado, obviamente, que lo agarró equivocado porque pensó que era parecido al de él, que lo devuelva. Bueno, muy bien, estamos ya conectados a través del MSN de loslocosdelcielo@hotmail.com. Tenemos a varios amigos ya conectados, tenemos al amigo Brian allí por Tacuarembó, que el otro día nos estuvo acompañando por acá. Tenemos al amigo Carlos Rosati. El saludo, Carlito. Carlito, un abrazo. Carlito. Hace frío por ese lado. Claro, a Brian no lo saludá. También a Brian. Ah, bueno, sí, ¿por qué decís, Carlito, saludo aquí? ¿Brian qué? Y bueno, porque Carlito está cerca del río y ahí debe estar disfrutando el frío del río, ¿no? Sí, no, bueno, algo dice ahí en la ventanita del MSN, algo me parece que dice. Bueno, tenemos al amigo Bernardo Pombo, que en este momento se acaba de conectar ahí, el profesor de allá de Aiguá. Y el amigo Jimmy Herrera, mirá, Jimmy Herrera, el amigo de allá de los México, ¿no? México. De los México, lindo. Está bravo. Mirá lo que nos pone acá este... Carlito Rosati, la foto. Ah, mirá. La foto finish, mirá, histórica, claro. Histórica, esa. Feliz día del amigo por adelantado, dice aquel. Está frío, dice, bueno. Y nos manda ahí la foto de... Una foto chiquita ahí que no sé qué es. No, la anterior no la veo, pero esta sí. La foto de cuando... ¿Qué fue acá? Y eso fue el asadito, la comida que hicimos allá. ¿Fin de año? En Santiago Vázquez. Ah, ahí está, fin de año, ¿verdad? Fíjate que está vos, sí, tu señora, sí, estamos... está la señora de Miguel Pasos. Está Miguel Pasos, ahí está. Está el Gaby Carlito también. Está el Gaby, está Estrázula. Ah, ahí está. Fernandito Jiménez, cuidadito. Jiménez y el muchacho este, ¿cómo era? ¿Me llamó? Ángel Troncoso. Ah, Troncoso. Y el viejo Cascarra, ese que está en el medio ahí. Y ese viejo Cascarra que me parece que lo mirá con la copita de champagne. Bueno. Bueno, gracias entonces. El tatara nieto de la música esa que tenés de fondo. ¿Sí? De Juan Sebastián. Bueno, muy bien. Gracias, Carlito, por hacernos recordar ahí los momentos lindos que pasamos por allá por Santiago Vázquez, así de fin de año. Está mi señora, ¿no? Soy mi señora. Sí, vos llevaste la policía, sí, porque se ve que no hay mucha confianza. No me dejaron solo, ¿qué va a ser? Hay sospecha, bueno, mandó 22. Muy bien, espectacular. Y acá el amigo Germán Argenta, que nos está pidiendo que lo agreguemos al MCN, ya estás agregado, Germán. Bueno, muy bien, impecable. Bernardo Pombo, que nos comenta algo. Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y vos, Bernardo? Muy bien, llegando por ahí. Bernardo Pombo, de Aiguá. El saludo para ti, Bernardo. Por acá arrancando la edición número 32. No me rezongues, no me rezongues. Ya hay Bruno ahí haciendo asado. Le contamos a la gente las fotos que nos están mandando. Estaba mi hijo Bruno, ¿cierto? Sí. Moviendo las brasas ahí de los choricitos. Bueno, y no se olvide que antes de entrar nos advirtieron que tenemos el control de su suegro, que va a estar escuchando. Los voy a estar escuchando. El saludo para el suegro ahí, Miguel Ángel Galo Oviedo, de Salsa Solo Salsa. Bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué me cuenta, Me pegó el faltazo el otro día, ahora sí. ¿Me trajo el certificado médico? No traje certificado. Lo que traigo siempre la cuesta, que nunca lo pierdo, son los 75 que lleva arriba el lobo. 75 años, y solo 75 tiene, y por dos graditos me abandonó. No. Por dos graditos que había en el lunes. Bravito, el frío para los viejos. Dos grados había en el lunes pasado, Antonio. Se me quejan los jóvenes, y entonces, ¿qué queda para mí? Bueno, arrugo. Pero me desquité, Carlito. Te cuento, me desquité. Fui a mitad de semana. ¿Cuándo fui? El sábado fui por tu casa. El sábado fui por tu casa y te tomé dos grapas miel. Ajá, cuidadito. Dos grapas miel. Y de la buena, ¿sabes? Ya me desquité. Digo, este viejo no viene, yo voy y le tomo la grapa miel. Y bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para contar? ¿Vamos a tener que hablar de política, de fútbol, de algo, Antonio? Porque, vamos a hablar de astronomía? Vas a hablar de política? Pero hace una semana que no se ve el cielo, loco. Sí, bueno, pero política no hablé, porque por ahora el viejo que te dije los tiene todo abajo el brazo. ¿Lo tiene abajo la pata? Los tiene ahí todo, abajo el brazo. Ahí, como aquel que, si es varón trae el pan abajo el brazo, bueno, el viejo trae el pan político. Yo lo vi lagrimear el otro día cuando vino la Celeste ahí en el Palacio Legislativo, cuando se abrazó con Forlán, tenía los ojitos llorosos y no era del frío. No era del frío ahí, bueno, muy bien ahí, estuvo muy lindo, no comenté nada el lunes porque estaba sin ti, sin tu compañía, entonces no estaba muy inspirado para la conversa, pero me miré todo el recibimiento de los celestes allí en el Palacio Legislativo y bueno, por supuesto toda la caravana, ¿verdad? Ah, eso fue lindo, fue emocionante, pues yo me emocionaba con los partidos. Me acuerdo con el partido contra Alemania, yo no miraba a los uruguayos, miraba a los alemanes. Tenían un susto encima. Los alemanes miraban a los uruguayos y yo, ¿y esto qué? ¿De dónde salieron estos fantasmas? No tan fantasmas que un poquito, 5 minutos más lo pasan para el otro lado. Sí, bueno. Cuidadito esos gauchos, Se merecen todos los homenajes que le han hecho. Sí, la verdad que sí. Aparte son unos pibes, Los miraba ahí arriba y le veías bien la cara de Pendex, cara de gurises que tenían, y sí, la verdad que sí. Además, viste que nadie habló de la famosa garra charrúa. Y había garra charrúa. Había. El orgullo celeste. A mí me gustó porque la vuelta se decía. Cambiaron el verso. Pero la garra charrúa estaba. Que vos estirás la patita para llegar a cierto lado, pero la garra charrúa te hace llegar medio metro más allá. Entonces tranqueteás al contrario y lo levantás en la vara. Bueno, muy bien. Espectacular. Bueno, don Antonio, yo sé que está nublado, está feo. Dice Bernardo Pombo que está llegando del observatorio. ¿Y qué estabas haciendo? ¡Qué ánimo que tiene! Bernardo, estabas limpiando. Bien abrigadito, Bernardo, Yo estaba lavando el piso del observatorio, limpiando. ¿Qué estaba haciendo? Con este frío y agua todavía lavando. Pero por eso digo, ¿pero qué estaba haciendo en el observatorio observando? Una bichadita rápida y se vino, porque va a estar mucho tiempo. ¿Qué va a mirar si está todo el tiempo ahí que...? Mirá esa foto, Carlitos, meta a mandar foto ahí, Ahora uno sirviendo. ¿Estás vos ahí sirviendo? Es viejo sinvergüenza, sí, sirviendo bebida. Sí, sirviendo, Bueno, muy bien. Espectacular. Bueno, se acabó la tocata y fuga ahí que teníamos de fondo. Ahora con Carros de Fuego le damos la entrada a don Antonio ahí, que algo va a tener para contarnos, ¿no? Y bueno, lo tradicional que siempre hacemos, Bueno, hay una conjunción planetaria, ¿no? Hay varias, no solo una. Bueno, pero quiero decir, en estos días están todos medios apelotonados, unos cuantos planetas, sí, ¿no? Por el poniente. Todo cerca, creo, todo en serie. Hora temprana, a las 6:00 y pico, de memoria le digo, anda el Mercurio. El Venus, después Marte y Saturno. Y cuando no anda, hay una media metida ahí entre medio de ellos, ¿no? Es cierto. Así que, en ese orden. Hubiera sido fantástico, viste, si no estuviera nublado. Claro. Bueno, el frío lo bancamos, mala suerte, sí. Lo marcamos, no vamos a hacer tan pretensión. Pero la puesta del sol, qué lindo, ¿eh? Yo me los veo me los veo en el programa, en el Estelarium, ahí, o en el Carta del Cielo. Bueno, y vos acá tenés además. En los programas que tenemos de astronomía para ver en la computadora cómo se ve el cielo, ¿verdad? Bueno, vos aquí y reality tenés para ver. Tengo unos cuantos. Para ver el sol, ¿no? Bueno, y está linda la conjunción, ¿eh? Está linda, porque como vos decís, Mercurio, luego Marte. Mercurio está Venus. Venus. Que está prácticamente en su apogeo, en su máxima altura. Sí. Después viene Marte y después Saturno. Marte y Saturno. Y la Luna, a veces no sé en qué momento. No, ahora la Luna ya pasó, ya hace unos días estaba ahí. Y después del eclipse, a los dos días del eclipse, de la Luna nueva pasada, ¿verdad? La última, que fue el domingo. El lunes, el martes, era la conjunción preciosa esa que estaba muy linda para ver, que se vio muy poquita, pero ya estaba muy nublado. Y si tenés paciencia, después un poco más tarde, después a las 11, tenés al gigante, ¿no? Al Júpiter. El Júpiter que ya está levantando, saliendo, a esa hora ya está levantando, o a esa hora sale, Antonio. No me acuerdo exactamente la hora. A ver, déjame ver un poquito. Ahora. Vamos. Pero está saliendo temprano, porque ahora ya nos venimos arrimando a la oposición de Saturno. Las 7 a las 9 y 30. No, 9 y 33, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Qué estoy mirando? No, fíjate bien. Pero vamos a ver la fecha. Vos buscá. Día 19. No me cantes errado. Mira, de memoria canté bien. Para el día 19, a las 23:05. Esa es la hora que sale el gigantón. Ah, Júpiter. 23:05 está. Hasta de memoria la muy bien, ¿viste? Está saliendo Júpiter por el este allí a las 23:05. Y está tan brillante como Venus, casi. Sí. Brilla mucho, mucho. Bueno, Bernardo dice, me pagan, así que hay que ir aunque esté nublado. Puede aparecer alguien para aclarar alguna duda de clases, etcétera. Bueno, muy bien. Impecable, Bernardo. El abrazo para ti. Vamos a ver si don Antonio tiene alguna otra noticia allí, si no ya vamos preparando por acá las noticias. Tenemos el mensajero de los astros que está muy bueno, del amigo Jaime García, allí del Instituto Copérnico, Observatorio Astronómico. Muy bueno. Lo lees tú, ¿no? Sí. Está muy lindo, a mí me llega por el foro de Cielo Sur, de constructores de telescopios y observadores de Cielo Sur. Y gente activa en astronomía sí, siempre. No. Muy bien, está muy lindo el boletín, el mensajero de los astros, que es online, ¿verdad? Tiene su página web allí. Antonio, paso la posta, continúa. Si tienen razón los predictores del tiempo, mañana a las 7:47 podrán ver el sol salir por el lado oriental. Y se va a ocultar en el occidente, digamos, a las 17:54. Y la luna va a estar saliendo a las 13:13. Y su ocultación es al otro día, digamos, al 21, a las 3:04 de la mañana, ¿no? Ahí está, claro, porque ya está creciente, ¿no? Claro, ya está creciendo, sí. Ya está creciendo. Está creciendo. Está creciendo. Viene creciendo y cada vez sale más tarde, y bueno, y se pone más tarde también, ¿verdad? Mm. Vamos para la luna llena dentro de unos días. Bueno, muy bien. ¿Qué más tiene? El 20, por ejemplo, a las 0:00, o a las 24 horas, Saturno en su mínimo brillo, o sea, lo van a ver más apagadito. Y el día 21, al día siguiente, a las 17:00, a las 5:00 PM, Luna en su perigeo. O sea, va a estar en el lugar más cercano a la Tierra, con sus 357.000 kilómetros y pico, ¿no? Después el 22, al otro día, a las 0:46, Luna en nodo descendente. Y el día 24, a la 1, de la madrugada, Júpiter con movimiento retrógrado. Recordamos que el movimiento retrógrado es un movimiento aparente, que es consecuencia como la diferencia de velocidad entre la Tierra y el planeta, ¿no? Entonces parece que el planeta retrocediera en vez de ir avanzando, ¿no? Por eso decimos que es aparente. Bueno, el día 25, a las 22:36, vamos a tener luna llena. La luna para los poetas, porque a nosotros Y para los novios, sí. Miran la luna, se dicen cosas tan lindas. Se van a caminar a la luz de la luna, claro, a tomar algo, ¿viste? No, pues eso de caminar a la luz, la luna a ellos no les gusta mucho. Bueno, pues siempre encuentran un rinconcito. Y donde no dé la, donde no dé la luz, ¿viste? Pues eso para robar un beso y todas claro, esas historias. Claro, que sí. Digo, porque es linda mirarla en el momento poético. Pues después cuando llega el momento que te quiero, me querés, ¿no? Ahí estás buscando algo donde no te dé la luz de la luna. Claro. ¿Vos te acordás de eso? Porque bueno, yo no me voy a acordar. Yo hace más de 50 años ya ni me acuerdo lo que hacía. Creo que me porté bien, no sé. Pero es que yo tengo 10, 11. Voy para 11 de casado nada más, Antonio. Yo me acuerdo. Nada, yo tengo 51. Por eso te digo, por eso me acuerdo. Si escuchame, hace 12, 13 años andábamos de la manito por ahí caminando. Ay, qué bueno, qué lindo. Y un poco más, 14. Capaz que 14 años andábamos apretando por garzón ahí en alguna columna de allá. Y sí, siempre, alguna luna llena salía. Bueno, ahora solamente se puede usar una mano, porque la otra tiene que estar en el mango de la pistola. ¿Sí? ¿De la pistola o del revólver? Ah, del revólver. Se puede acariciar con una sola mano. No, no, no. Se puede acariciar con una sola mano. La otra hay que estar con la empuñadora del arma en la mano, por si algunos muchachitos, estos románticos, que están de vivo. Entonces. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, un poco para los inquietos, para esto, que puedan verlo, es una experiencia, yo la recomiendo. Ocultación de estrella por la luna. Por ejemplo, voy a dar poco, ¿no? Por ejemplo, el día 21, a las 18:33, bastante temprano, ¿no? Va una estrella de magnitud 6.1, prácticamente con prismático la pueden ver. Con prismático se puede observar, sí. Pero va a estar alto, a 50 y pico de grados. Ah, pero no molesta para nada. Pasa que el sol está apenas si hace 8 grados, que se ocultó por debajo del horizonte. Pero hay otra que les recomiendo, que está linda, a las 22:48. Esto es un poquito más tarde también, el día 23, eso, a las 22:48. También va a estar alta la luna, a 76, casi 77 grados. Te va a quedar loco el pescuezo, tan alto que está. Sí, pero 5.8 de magnitud, casi 6, ¿no? Les recomiendo porque son fáciles de ver, digo, un poco para la experiencia de ver cómo ese punto luminoso se pierde. Se extingue, se apaga detrás de la luna. Exacto, sí. Bueno, entonces esos datitos no están lindo, está. Y después hay algunas noticias. Yo no puedo hacer observación ninguna, con prismático sí, obviamente, esas se pueden con prismático. Sí, ahora con prismático siempre no dejen entrar toda la luna dentro del prismático, porque si no, no le van a dejar ver la estrella. Pongan la luna medio de costado, digamos. Sí, en la orillita. En la orillita, que el filito de la luna o de la parte oscura. Sí, porque de la luna, si no tanta luz de la luna, claro, le hace cerrar la pupila y queda. No, que te llena el prismático de luna, no te deja ver nada. Claro, con telescopio siempre lo ponemos en un costado. En el ocular, la luna medio oculta en el costado. Pero el telescopio tenemos la ventaja que nosotros podemos ir intercambiando aumentos. Si el aumento, digamos, 40, 50 veces nos parece que es poco, le metemos 80. Y si no 80, le metemos 120, 150 aumentos. Entonces ahí sí entra un filito de la luna y la estrella en su fondo oscuro, que es perfectamente notoria, queda para verla hasta en el momento que ñáquete, desaparece detrás de la luna. Espectacular. Después remarcámelas ahí que capaz que les pegue una bichadita, sí, ahí. Cómo no. Porque bueno, ahora astronomía yo no puedo hacer por unos días porque viste que tengo todo desarmado, ¿no? Bueno, usted dice remarcámela, señor, pero esta edición de la revista Canopus, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, usted también la tiene, quiere decir que el dato tiene ahí. Pero remarcámela ahí en la tuya y después yo la copio. Y ya está. Bueno, muy bien. Esta noticia es media larga, así que mejor, no, pero está muy buena. Yo tengo una también porque son congémenes, son socios, Radio Cosmos. Quiero dar una noticia sobre Radio Cosmos. Sí. Sí, bueno. Ahora que hablamos de Jimmy Herrera y todo eso. Es verdad. Pero pará un poquitito. Esta estamos cortita. Sí, el observatorio WISE ofrece una visión infrarroja del universo. Ajá. Y esto está muy, muy bueno. El observatorio de rayos infrarrojos WISE, o WISE, W-I-S-E, de la NASA completó el 17 de julio su revisión del firmamento. Durante su transcurso se ha obtenido más de 1.3 millones de fotografías. A la flauta. Que contienen todo tipo de objetos débiles, como asteroides o galaxias. Hay presupuesto ahí para sacar 1.300.000 fotos, la planta, que eso se va a quitar. Acuérdate que esto es digital, ¿verdad? Ajá. El satélite ha proporcionado una visión distinta del cielo, no disponible desde los telescopios terrestres y de muchos observatorios espaciales. El WISE, que fue lanzado el pasado mes de diciembre, se encuentra en una órbita que pasa sobre los polos de la Tierra. Ajá. Siguiendo la línea día-noche del planeta. De este modo, a medida que este gira alrededor del Sol, nuevas zonas del cielo quedan a su disposición. En 6 meses, el WISE ha podido obtener un mapa completo del firmamento, del cual los científicos participantes presentarán el próximo mes de mayo los datos correspondientes al 80% del cielo. Durante los próximos tres meses, volverá a observar la mitad del cielo, mejorando así la cobertura. Y se espera que continúe su trabajo hasta que se agote el refrigerante de hidrógeno sólido que permite a su telescopio enfriar sus detectores infrarrojos. Hasta la fecha, el WISE ha detectado, mirá Antonio, 100.000 asteroides, tanto como conocidos como desconocidos, incluyendo 90 que se acercan mucho a la Tierra. También ha descubierto una docena de cometas muy lejanos. Otros objetos observados son galaxias ultraluminosas, infrarrojas, enanas marrones, etc. ¿Ah? Así que, ¿qué te parece, Antonio? ¿Eh? Tenemos una nueva visión. La ciencia y la tecnología que cada día está brindando. Está bueno porque estamos empezando a tener mapas de todo el cielo ahí, literalmente sí, sí, sí. Todo el cielo, ¿verdad? Bueno. ¿Algo más? ¿Vos tenés algo más o me echo gusto? Nada de Radio Cosmo de Chile, ¿no? Viene dice, bueno, hay un comunicado, digamos, una invitación. Dicen, estimados amigos de la astronomía, dice, el 27 de junio del año 2010 dimos vida al blog Radio Cosmo Une América con la finalidad de lograr sacar al aire de nuevo a Radio Cosmo México, la que hace algunos meses está en silencio. Para el cumplimiento de este y otros objetivos ya informados, me permito solicitar a ustedes lo siguiente, atenti para todos los aficionados y las organizaciones. Responder el siguiente cuestionario. Historia de la institución astronómica a la cual pertenece. Y nosotros en la asociación tenemos una historia de 52 años, ¿no? Así que tenemos un tramito largo para informarle. Actuales directivos de la institución astronómica, actividades astronómicas que están realizando, unas cuantas, digo, casi siempre se están haciendo, digamos, jornadas observacionales. Ahora hay una para dentro de poco, digo, que tú debes tener información por ahí. ¿Qué visión de la astronomía existe en la población de vuestro país? ¿Es importante para ustedes que exista una emisora Radio Cosmo o una TV educativa online para la difusión de la astronomía a nivel continental, sea profesional o amateur? ¿Puedes colaborar con información astronómica grabada en audio y o video para emitirla por Radio Cosmo? Solicito nos envíen información astronómica de sus países para sacar una revista online que dirige Radio Cosmo Argentina. Unamos América a través de la astronomía. Les sabíamos directamente, Hugo Pinal Rojas. Digo, ese fue el comunicado que queríamos pasar. Y después, no sé, podríamos un poco decir, para la gente que por primera vez escucha esto de Radio Cosmo, y decir que es una emisora al servicio de la astronomía, ¿no? Radio Cosmo es la principal herramienta de difusión de la astronomía amateur, y se trata de la primera estación de radio vía Westcat en el mundo de habla hispana, en emitir contenidos relacionados en la astronomía y la ciencia afina. O sea, son hermanos, nuestros hermanos mayores, digo, porque nos ganaron de mano y hace tiempo que vienen transmitiendo, haciendo muy buenos programas. Pero nosotros le vamos a seguir la pista, inclusive le vamos a copiar algunas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Hola, la finalidad de Radio Cosmo es la de acercar a entusiastas o aficionados y agrupaciones astronómicas de todo el mundo a través de esta herramienta, la radio, para compartir sus experiencias y actividades que se realizan en este campo. Bueno, ahí estamos igualitos, haciendo lo mismo, o por lo menos tenemos pretensión de hacer lo mismo. La mayoría de los programas que transmite Radio Cosmo, con enlaces en vivo y producción astronómica elaborada en otros países. O sea, le informo que nosotros estuvimos con un grupo de compañeros, Fernando Jiménez, Rosati, José Honorio, estuvimos por un tiempo, digamos, realizando, hacíamos grabaciones, las enviamos, que Jimmy Herrera. Sí, me acuerdo, solo se escuchaba ustedes. Además que, ahora yo voy a leer una cosa que dice acá, que me parecía imposible. Una vuelta le preguntamos a Jimmy Herrera, digamos, si nos escuchaban y de dónde nos escuchaban. Entonces, esto que voy a leer es así, absolutamente auténtico, porque él nos informó de esa forma en aquella oportunidad hace unos años atrás. Ha sido tal el éxito de la emisora, dice aquí el comunicado, que tenemos radioescucha en México, Venezuela, Argentina, Uruguay, Guatemala, Perú, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Chile, España, Francia, Japón, China, Rusia, Alemania, Italia, Grecia, Inglaterra, entre otros países. En aquella oportunidad que le preguntamos, cuando nos dijo que nos escuchaban de todos estos lados, nos empezamos a asustar nosotros. Dijimos, pa, nosotros estamos abriendo la boca acá y nos están escuchando de todos esos lados. Y esa gente que nos escucha, generalmente la minoría es gente que entiende o sabe español, pero generalmente son uruguayos, radicados en esos países, que tienen el apetito de tener noticias de nuestro terruño. Y como sale el tema de astronomía, sale por internet, como salimos nosotros, esa gente se prende a eso, un poco como para sentir el calorcito del fogón criollo acá de Uruguay. Sí, a Jimmy Herrera lo tenemos ahora conectado allí en el foro. Lo estoy llamando, pero no contesta, se ve que está medio ocupado. Ah, sí, hoy además el horario, ¿en dónde sí, está él ahora? Y él está, me dijo, ahí está contestando. Así que bueno, le voy a escribir algo, si tenés alguna otra cosita para leerte, yo le voy a pedir alguna información, algún datito de más nuevo de Radio Cosmos. Está muy bueno. El tema es que él me comentó que ahora se van a Radio Cosmos lo va a absorber la Agencia Espacial Mexicana, ¿sabías, Antonio? Ajá. Entonces yo lo comenté en el foro nuestro. Sí, que ellos ahora parece tienen financiación. Ahí está, entonces van a tener financiación del Estado y parece que van a ser una emisora grande, ya van a ser una emisora. Muy bien. Van a tener mejores equipos, porque todo esto se viene haciendo a pulmón. Sí, sí. Con el tema de es más o menos como se está haciendo como está funcionando la Crazy ahora, ¿verdad? Claro, que además lleva gastos, que por supuesto lleva gastos, nadie nos regala nada. Hay que pagar los servidores de internet y todo eso. Bueno, ellos tienen muy buenos servidores contratados, pero bueno, todo eso ha sido siempre a pulmón entre ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y recibiendo material de por ejemplo los programas que hacían tú con Jiménez, con Rosati, con el amigo Norio, que se enviaban, ¿verdad? Y se retransmitían. Bueno, ahora parece que van a tener alguna moneda que va a entrar del Estado, parece que van a transmitir en FM y en AM también, ¿está? Más los servidores web, ¿verdad? Como lo venían haciendo. Antes esas emisoras solamente salían en internet. Ahora no, te aclaro que lo nuestro se interrumpió por dificultades técnicas, por ignorancia de cómo armar los programas, se nos interrumpía, sí, no podíamos hacerlo. Sí, claro. Así que bueno, es muy probable que inclusive nosotros podamos participar después de Radio Cosmos cuando vuelvan. El ofrecimiento ya estaba de antes. Así que bueno, ahora cualquier cosa después tratamos de que nos cuente algo más ahí, a ver cómo va el amigo Jimmy Herrera. Estamos, Antonio. Bueno, muy bien, no sé si tenés algo más por ahí para leerte. Una cuestión acá fue justo el profesor Eber Pitón, nuestro amigo allá de Las Piedras, profesor, digamos, en varios liceos de secundaria, nos facilitó con un comunicado que tiene título, primera grabación de la música del sol. O sea, el sol tiene música, no solamente nosotros, ¿no? Dice así, sonidos musicales creados por las vibraciones longitudinales dentro de la atmósfera del sol han sido registrados y estudiados con precisión por primera vez por expertos de la Universidad de Sheffield, arrojando luz sobre la atmósfera magnética del sol. Fíjate vos, toda esa actividad tremenda, de tremenda temperatura, también genera música. Utilizando teoría matemática combinada con las observaciones por satélite, un equipo de físicos solares de esta universidad han concluido que estos sonidos armoniosos son causados por el movimiento del gigante de bucles magnéticos en la corona solar, las regiones ultraperiféricas, menos comprendidas de la capa de la atmósfera solar. O sea, de la corona solar, eso es lo que queda en evidencia cuando los eclipses. Y ya de paso decimos, bueno, que hemos recibido vía internet unas preciosas fotos de la Argentina, del eclipse solar que se dio allá abajo en el sur de la Argentina y de Chile, ¿no? Cerca de Calafate. Inclusive había, creo, un par de uruguayos ahí fotografiando, sí, que nos pasaron las fotos por el foro. Ahora, sí. Lo más importante es que el equipo estudió cómo este sonido se va desgastando, dando una visión sin precedente de la física de la corona solar. Imágenes de alta resolución, tomadas por satélites, muestran que la corona solar está llena de grandes estructuras magnéticas en forma de banana, conocidas como arcos coronales. Se cree que estos bucles magnéticos gigantes, algunos de ellos de 100.000 kilómetros de largo, juegan un papel fundamental en el gobierno de la física de la corona y son responsables de enormes explosiones atmosféricas que ocurren en la atmósfera, conocidas como erupciones solares. También se ha observado que estos arcos coronales gigantes se someten a oscilaciones periódicas de movimiento que pueden asemejarse a un intérprete punteando una cuerda de guitarra, oscilaciones transversales, dice entre paréntesis, o soplando un instrumento de viento, oscilaciones longitudinales. Con la longitud y el grosor de la cuerda fija, el tono de la nota está determinado por la tensión de la cuerda, y el tono se compone de los armónicos de los modos de oscilación, informó la Universidad de Sheffield. Bueno, esto es un poco brevemente la noticia de todo esto que se estuvo registrando, ¿no? Muy bien, espectacular. Prendí el micrófono, porque si no, no salgo. Le estaba comentando a Jimmy a ver que se conectara allí, que nos escuchara, capaz que nos podía dar alguna otra información. Bueno, interesante, muy buenas las fotos del eclipse, ¿eh? Me encantó. Sí, buenas fotos. Me encantó, un eclipse total de sol que pienso que voy a ver uno antes de morirme. No, Antonio, vos qué decís, vos ya viste uno. Yo estaba mirando en el programa de Sky Map los eclipses, sí, yo vi uno. Los próximos. Ah, son inolvidables. Con uno que veas, claro, vimos el que más podíamos, lo vimos en el año 94, ya por noviembre del 94. En Bolivia. En Bolivia, consiguiendo lindos precios, baratos, toda esa historia. Bueno, fueron 8 días inolvidables que estuvimos allá. Conocimos a nuestro pueblo hermano. Conocimos a los dueños de la tierra. A los dueños de la tierra. En Bolivia, sí. La población indígena, los Colla, que digamos que nos rechazó, nos pegó ya en el alma, digamos, algunas actitudes de alguna gente que trataban con cierto desprecio, digamos, minimizando a la población indígena. Y yo decía para mí, y pensar que en Uruguay no tenemos indígenas, ¿no? Hay algunos descendientes que dicen que existen. Digo, porque esos son los dueños de la tierra. Son los ancestrales dueños de nuestra tierra. Porque nosotros, fíjate, todos nuestros nombres son gringos. Bachi, Italia, sí. Hernández, España. Digo, no hay uno que tenga nombre charruga, ¿no? O Arachango, sí, lo que sea. Claro. Bueno, muy bien. No sé, estaba... Jimmy dice que va a ir por el micrófono a ver si nos puede hablar. Está medio raro, está medio bravo para que nos pueda hablar, pero bueno. Porque viste que la internet tiene algo de retraso, pero quizás lo podamos hacer. Capaz que y bueno, vamos con a hacer el audio y capaz que lo podemos escuchar. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa te iba a comentar, Antonio? Bueno, bueno, mira, tengo algo que le puede resultar interesante de repente a la audiencia, a la gente que le gusta jugar a los jueguitos, ¿viste? Los jueguitos en internet y todo eso. Bueno, la NASA ofrece un nuevo juego online. Son creativos los cosos. Déjame ahora con jueguito ahora. Claro, por supuesto, ¿viste? Por supuesto. Jimmy, anda probando por allí. Nosotros no sé si vamos a poder activar acá la conferencia por audio. De repente tú nos tendrías que escuchar a través de la web y nosotros levantar el audio del MSN. No sé si podremos, pero bueno, vamos a tratar. No hay peor gestión que la que no se hace, así que bueno. Vamos a intentar activar acá, porque hay cuestiones del audio acá que están desactivadas, ¿verdad? Por el tema de la máquina ahí. ¿No sale nada? Yo quiero que saque enseguida la tecnología. Para un poquitito, ¿ahí qué? Acá dice conectando con Jimmy, pero bueno, creo que acá tenemos desactivado el audio, ¿no? Vamos a tratar de activar el audio del MSN y vemos ahí, opciones acá. Déjame bichar porque me interesa si está el amigo silenciar todos los sonidos acá. Cualquier cosa después los activamos así y vemos si sale algo, ¿eh? Bueno, muy bien. Dice que nos escucha casi en tiempo real. Bueno, muy bien. Vamos a tratar, a ver qué sale. Bueno, vamos a seguir, te sigo con la noticia y cualquier cosa igual dentro de un ratito vamos a la pausa, Jimmy. Y capaz que en la pausa podemos probar de repente algo, ¿está? Jimmy, no habría problema. Vamos a estar acá a ver qué dice. No sé el tema del audio cómo sale acá. Bueno, muy bien. Un cachito. vamos a revisar por acá porque nos están comentando que por internet está saliendo un poco saturado, Antonio. Así que bueno. ¿Saturado qué es eso? Saturado que satura, que se escucha distorsionado. Así que bueno, voy a terminar. Termino por acá la noticia y luego ya vamos a la pausa. Lo del jueguito online. Dice, la NASA pone a disposición del internauta un nuevo juego online llamado Moon Base Alpha. Base Alpha en la Luna. Es gratuito y permite jugar en solitario o en compañía. El objetivo es explorar la Luna, trabajando en una hipotética base lunar en la que se puede interactuar en tres dimensiones. Los jugadores deberán realizar tareas como reparar sistemas tras una lluvia de meteoritos. Dispondrán para ello de vehículos de desplazamiento, robots y otros equipos. El juego ha sido desarrollado dentro del proyecto Learning Technologies de la agencia, que permite mostrar la tecnología y las ideas de la NASA al público de una forma educativa y divertida. En realidad, Moon Base Alpha es el precursor de otro juego mucho más grande que dispondrá de muchas más misiones y que requerirá de jugadores con mucho más conocimiento. Para jugar en Moon Base Alpha, desarrollado por la empresa Army Game Studio, sobre el motor del Unreal Engine 3 y el Epic Game, se puede descargar el programa y crear una cuenta en el sistema Valve de Steam. Ah, me voy a conectar, Antonio. Me voy a conectar. Yo jugaba al Unreal, pero no al Engine 3, pero tal, jugaba al Unreal Tournament. Y está muy bueno, es entre dimensiones y todo, está muy, muy bueno. Si lo encuentro después te lo muestro. Pues sí, la Bruno, que juega con eso. Bruno debe tener dedos más ágiles que los tuyos, parece. Sí, bueno. Aclaramos, Bruno es el hijo de acá, el amigo Hernández. Sí, bueno. Así que no, vamos a probar. Vamos a probar ahí, después lo vamos a bichar. Me interesó ahí para jugar un rato. Bueno, Antonio, vamos a una pausita ahí. Bueno, y volvemos quieran. De repente ya volvemos con el asunto arreglado de la internet y tenemos que retomar el tema, ¿no?, que estamos tratando ahí. Sí. Los satélites naturales del sistema solar, que estamos hablando de las lunas y que las hay. Que hoy le toca en detalle a Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Bueno, muy bien. Esos son los que vamos a desbrozar. Bueno, pero vamos a hablar de todos los satélites del sistema solar. Vamos a estar hasta el año que viene. Nos vamos a concentrar en esto porque estos son polenta, muy polenta. Estudiados, son muy bueno. Raros, muy distintos uno de otro. Da para hablar de cada uno de ellos un montón de cosas, ¿no? Bueno, bárbaro. Es lo que vamos a hacer. Espectacular. Bueno, entonces retornamos en unos minutitos nada más por acá. Dale, Antonio, aguantame un cachito que ya venimos. Hasta luego. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó. Aliento de vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitás para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá. Los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Tengo el agrado de presentarles un documental fabuloso. Comienza en la Radio Loca el programa polideportivo que no te lo podés perder. Crazy Sport 2010. Hablaremos de básquetbol, fútbol, boxeo, tenis y mucho más. Con mucha información, entrevistas e invitados. Programa al cual tú podrás participar y dar tu opinión telefónicamente al 315-5209 o también por el mail crazysports2010@hotmail.com. Los días de dicho programa serán todos los viernes de 17 a 18 y los domingos de 20 a 21 horas. Con la conducción de quien les habla, Ivana Pilatos y Álvaro Velo. Los espero para el debate. Todos los sábados a partir de las 19 horas comienza. Llega Gil Saudade. 2 horas con lo mejor de la música del Brasil, aquí en Crazy FM 98.5.

programa periodístico conducido por Enrique Pocho Rodríguez y la participación en deportes de Matías Ubaño. Si querés estar informado, participar y entretenerte, nuestro punto de encuentro son los lunes, martes y jueves de 17 a 19 horas por la 98.3 Crazy FM, la radio más loca del cerro. ¿Qué es eso? Ah, eso es otra cosa. Instrumento de fondo es un oboe. Oh boy. Oh boy. Es parecido al. Bueno, muy bien, retornamos por acá. Le ponemos un poco de Bach a Bachi ahí que le gusta. Le gusta escuchar al tátara. El tátara, tátara, bueno, Juan. Bueno, Sebastián. Concierto en D menor para oboe, violín y string, un adagio. Muy bien. Impecable, don Antonio. Retornamos por acá sin mucho, sin este haber podido entablar el contacto ahí con Jimmy Herrera, pero bueno, ya lo vamos a... Sí, sí, hay que seguir persiguiendo. No, pero es el problema del MSN. Vamos a ver si lo hacemos a través del Skype. Con el amigo Jimmy Herrera allí en México, que es el responsable de Radio Cosmos México, y bueno, quizás para el lunes que viene ya lo tengamos, lo traigamos todo medio cocinado, para ver si nos cuenta un poquito más él en su palabra allí acerca del proyecto nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Que va a salir sobre Radio Cosmos. Bueno, antes de meternos de vuelta ya con el tema de hoy, te quería leer algo de la información de la sonda Messenger. ¿Te acordás de la Messenger? Sí, sí, sí, sí. La sonda enviada al planeta... ¿A qué planeta mandaron? La Messenger. La Messenger. Al planeta Mercury. Al planeta más calentito, ahí el que está más cerquita del Sol. ¿Viste? Ahí no se pasa frío, que nosotros que estamos pasando frío tendríamos que ir a Mercurio. Sí, pero las aulas es gratis, no precisa prender fuego. Lo hacía arriba de las piedras. Sí, ni que arriba de las piedras. Bueno, aire, muy nomás. Bien. El más reciente sobrevuelo de Mercurio por parte de la sonda Messenger, que pronto retornará a él para colocarse en una órbita a su alrededor, ha permitido a los científicos tener una nueva perspectiva de la débil atmósfera del planeta y su evolución. Oh, tiene atmósfera, mirá, bien débil, Sí, muy débil. Sí, la Messenger pasó junto al astro en septiembre del 2009 y durante esta oportunidad sus instrumentos examinaron la presencia de determinados compuestos en la llamada exósfera o atmósfera de Mercurio. En concreto, la nave consiguió detectar emisiones de iones y también midió las subtormentas magnéticas, llegando a la conclusión de que los elementos químicos que conforman la citada exósfera varían en función de la zona del planeta. Las distribuciones de sodio, calcio y magnesio son diversas, y ello indica que hay varios procesos en activo que afectan de manera diferente a la abundancia de cada elemento. Por ejemplo, durante el sobrevuelo se detectó calcio ionizado, concentrado sobre todo en el plano ecuatorial. También se fotografió una depresión por impacto de 300 kilómetros de diámetro llamada Rachmaninoff, en cuyo interior se aprecian diferencias de color respecto al terreno de los alrededores. Los científicos sugieren que tiene su origen en depósitos volcánicos relativamente jóvenes, es decir, que confirmaría que el vulcanismo de Mercurio duró mucho más tiempo de lo que se creía hasta ahora, extendiéndose hasta la segunda mitad de la historia del sistema solar. Mirá vos, que se pensaba que Mercurio estaba bastante quieto como la luna, ¿verdad? En los últimos O sea, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No, todos los días están surgiendo novedades sobre estos bichos, ¿no? Que andan cerca nuestro. Bueno, muy bien. Son los vecinos del sistema planetario. Y es verdad, sí. Bueno, y tenemos por acá... acá, el jueguito Saloley. Bueno, y una cortita sobre el telescopio espacial Hubble, el planeta cometario. El telescopio espacial Hubble ha confirmado la existencia de un planeta extrasolar al que podríamos otorgar el nombre de planeta cometario. Se trata del gigante gaseoso HD 209458b, el cual se halla tan cerca de su estrella que esta afecta a su atmósfera y hace que parte de ella vaya escapando hacia el espacio, dejando una especie de cola, tal cual lo hacen los cometas. Es expelida hacia atrás. Seguro. Según el espectrógrafo COS del Hubble, la estrella posee unos vientos estelares muy potentes, capaces de arrancar el material atmosférico del planeta. Este se encuentra a 153 años luz de la Tierra y tiene una masa solo ligeramente inferior a la de Júpiter. Su cercanía a la estrella hace que dé un giro a su alrededor en tan solo 3 días y medio. Está cerquita. Sí. Mercurio, por ejemplo, tarda 88 días en dar vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? Y este planeta lo hace en 3 días y medio, si estará cerquita. HD 209458b pasa a menudo por delante de su estrella y esto permite su estudio desde la Tierra. La luz estelar pasa a través de su atmósfera y entonces los astrónomos pueden detectar su composición química mediante los espectrógrafos. Carbono y silicio, que son calentados hasta más de 2000 grados Fahrenheit, se escapan al espacio. Los científicos también han descubierto que no todo el gas escapa a la misma velocidad. ¿Qué te parece? Mucha información ahí del espacio, principalmente de los satélites que están dando vuelta ahí. Todos los días llueven noticias, ¿no? Sí, la verdad que sí, todos los días. Por horas se van produciendo noticias de las investigaciones. Es verdad, y eso que no leí la de hoy. Leemos alguna noticia. La de hoy, 19 de julio del 2010, preparativo para la próxima salida espacial de la ISS. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional preparan la salida extravehicular que dos de sus cosmonautas llevarán a cabo el próximo 26 de julio. Mikhail Kornienko y Fyodor Shurkikin, ¿viste? Ellos le dicen cosmonautas, ¿no? Por eso sabemos que son rusos. Saldrán al exterior a través del módulo PIRIS para instalar el sistema Kurus de acoplamiento automático en el nuevo módulo RASVET. Ello permitirá que las naves de carga Progress puedan unirse a él de forma autónoma. La estación elevó su altitud el 2 de julio empleando los motores de la recién llegada nave Progress M06M. El encendido duró 18 minutos y situó al complejo en la trayectoria adecuada para la salida en septiembre de los astronautas de la expedición número 24 y la llegada en octubre de la expedición 25. Los tripulantes han dedicado bastante tiempo a descargar los suministros traídos por la citada M06M. Y ahí estaba el asadito, ¿te acordás que te conté? Claro. Mientras han proseguido las sesiones de experimentos y de mantenimiento, Doug Willock mantuvo una conversación con estudiantes canadienses a través del sistema de radio amateur. Mirá, usan equipos de radio, ¿viste? Y aprovechen a salir ahora, porque cuando empiece la actividad intensa del Sol, se terminó la garufa de andar paseando por ahí, ¿no? ¿Sí? Empiezan las eyecciones de masa coronal, sí. Vos te sí. Mamá, está comprobado. ¿Me tenés a cuento con que el Sol se va a despertar desde...? Y bueno, pero eso lo decide el Sol, yo no... Y bueno, pero vos me decís, no, ahora viene la actividad solar, ahora viene... Se despierta y no se despierta más el Sol. No, pero... Periodos de nada de nada, pero periodos de alguna actividad. Digo, no es como el año... Inclusive hay noticias, la próxima audición la vamos a ver, que periodos de 2008-2009, que sí, pasaban los meses, y no veíamos absolutamente nada. No había nada. Una manchita. Nada. Bueno, por lo menos alguna manchita cada tanto hay ahora, ¿verdad? Bueno, muy bien, don Antonio. Te sabe una cosa que... Dígame. Una noticia un poco tristona, ¿no? Toda la alegría que disfruté todo este mes de tener, digamos, a mi nieta Victoria, licenciada en leyes, que está en Islas Canarias, la tuve aquí junto con su mamá, pero el miércoles se me va. miércoles se me va para las Canarias nuevamente. Retornan para las Canarias. Se retorna para... No digas Canarias, porque si a ellos le decís Canarias así con tunito español, te apedrían un rancho. Ah, sí, bueno. Ellos cuando mucho tienen un tonito así tipo cubano. ¿Viste? Sí, tiene un tonito tipo cubano. De pronto tienen esa forma de hablar, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos enterándonos de muchas cosas, etcétera. Bueno, está. Bueno, bárbaro, muy bien. Sí, yo tuve el gusto de conocer, porque la conocía por fotos a tu nieta. Ajá. La conocí el otro día, muy bonita, ¿eh? Muy bonita ella, la mamá también. Uh-huh. No sé a quién salen tan bonitas, ¿vos no? No, a mí no, deben ser los bisabuelos. Salen a la madre. No, a mí no. Salen al otro lado, ¿verdad? Pero mi cara solamente para carnaval, ¿viste? Para vestirse. Bueno, para muy bien. La cara. Espectacular, así que se vuelven, bueno, capaz que la vemos antes que se vayan. Bueno, don Antonio, retornamos con el tema del día de hoy. Tenemos que meternos ahora con esos muchachitos que orbitan alrededor de Júpiter, ¿no? Sí, déjale, mire que ya andamos las 22:16 minutos, nos quedan 45 minutos. Bueno, se llaman los satélites galileanos, los cuatro satélites de Júpiter descubiertos por el amiguito Galileo, ¿no? Que se llama Io, el más cercano, en ese orden, Europa, Ganímedes y Calisto. Son los más grandes de los satélites de Júpiter, porque Júpiter tiene mucho más de 60, siendo visibles incluso con telescopios de baja potencia, yo diría con algunos prismáticos, si se logran... Sí, con 10 aumentos, 15 aumentos... Mantenerlos fijos, lo ven como pequeñas estrellitas cercanas al planeta. Puntitos ahí al costado del planeta. Ahora, el viejito Galileo los vio allá, los descubrió el 7 de enero de 1610, ¿no? Tenemos la fechita. Lo observó durante varios días y... Primero encontró tres, después creo que al otro día... Describió que estaban orbitando Júpiter. Bueno, ahí armó lío el viejo, ¿no? Porque, fíjate vos, un planeta, digamos, con... el satélite orbitando alrededor de él. Se le entró a complicar la cosa. Cuando dijo eso, este descubrimiento reforzó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Inicialmente Galileo los denominó, digamos, le puso nombre Júpiter 1, 2, 3. Claro, le puso numerito. Claro, en orden a su cercanía al planeta. Pero su nombre actual se lo acabó dando el astrónomo Simón Marius en su obra Mundos y Ovalis, unos años más tarde. Un dato curioso notado por Laplace es que Io, Europa y Ganímedes se encuentran en configuración dinámica llamada resonancia de Laplace. Esto no sé, en medio tengo mi duda. Por cada vuelta de Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa, la luna Europa, da 2, y por cada vuelta de esta última, Io, la luna más cercana, da otras 2, o sea, una triple, lo que llamamos resonancia de tipo 1, 2, 4. Se desconoce hasta el momento si esta es una configuración primordial. Es una cosa medio atada con palillo, ¿no? Io es el satélite galileo más cercano a Júpiter. Las fuerzas de marea provocadas por la fuerte atracción gravitatoria de Júpiter son tan marcadas que provocan un vulcanismo muy activo, cuya consecuencia es la ausencia total de cráteres de impacto. Su superficie está cubierta de azufre. Además, visualmente se han captado, digamos... volcanes en actividad. Sí, volcanes, o sea, en plena actividad, claro, los han captado. ¿No? Entonces, en forma general ahora, sobre Europa, la otra luna, la que sigue en orden de lejanía, es el más pequeño de los satélites galileanos, sin embargo quizás sea el más interesante. Está cubierto por una capa de hielo y tiene muy pocos cráteres, lo que indica una superficie relativamente joven. Se piensa, y existen bastantes evidencias a favor, que debajo de la cáscara de hielo sólido de superficie debe existir un océano de agua líquida. Yo digo, eso prácticamente, se supone, no, ya prácticamente está comprobado. Las estimaciones del grosor de la cáscara de hielo van desde, la cáscara de hielo que está por encima del agua, va desde 10 a 100 kilómetros. Ese grosor evita que escape el agua, o sea, por la gran atracción de Júpiter y por la propia, o por la poca masa que tiene Europa para retener esa agua. La capa de hielo retiene esa agua. Claro, pero qué cosa rara, ¿no? Porque ahí ya tenés Io, que tiene volcán, tiene volcanes, vulcanismo, sí, ¿verdad? Que tiene gran actividad, inclusive las ondas han fotografiado, justamente. Y el otro todavía. Y no se le notan en los mapas, es ese que se ve... todo medio como amarillento, ¿no? Con color azufre, justamente. Sí, pero más... amarillo, rojo, medio como con las tomas de espaciales. Y y bueno, muy muy muy activo, ¿verdad? Y ya en el segundo satélite ya tenemos una capa de hielo totalmente distinto. Totalmente uno distinto, vulcanismo y el otro una superficie fría, helada, que las fotografías que hemos visto de acercamiento que han hecho los aparatos que pasaron cerca o astronómicamente relativamente cerca, se ven como todos unos trazos, como unas líneas, como si estuviera surcado por todos lados, pero rayas por todos lados. Que la información que tenemos, que eso es consecuencia de apertura del hielo, que el agua entonces sube hacia la superficie cubriendo esa hendidura y se solidifica. Y esa es la marca que va quedando, digamos, en la superficie, como si fueran trazos sobre su superficie. Ahí está, exactamente. Ahora, ¿no? Después tenemos a Ganímedes, ¿no? Aquí nos metemos en territorio privado particular, porque tiene dueño, ¿no? Yo siempre escorchando con lo mismo. Bueno, el amigo de Sixto Paz, que tiene sus comunicaciones telepáticas, ¿no? Y que viajó a Ganímedes y todo. Sí, bueno. Ahora, no solo es el satélite más grande de Júpiter, sino también el más grande del sistema solar. Ojo, se especula que Ganímedes también pueda tener un océano escondido debajo de su superficie, cubierta de hielo. Y Calisto, y digo esto lo que estamos dando en líneas generales, después lo vamos a entrar en particular a ver cada uno, es el satélite galileano más cercano de Júpiter y es también el que tiene la superficie más vieja, ya que está saturada de cráteres. Ahora, de acuerdo con las simulaciones por ordenador, es posible que Júpiter en sus primeros tiempos hubiera tenido varias generaciones de luna, las cuales, además de transformarse, habrían caído en espiral hacia Júpiter, hasta su destrucción debido al rozamiento con el disco protoplanetario, o sea, en sus inicios, ¿no?, que rodeaba al planeta, formándose nuevos satélites a partir de los restos sobrantes. Los cuatro grandes lunas actuales son la última generación formada y, por tanto, los supervivientes de ese proceso que he mencionado, debido a que cuando se formaron el disco protoplanetario había perdido gran parte de su masa y no interfería con sus órbitas. Estas son suposiciones. Yo pienso que la ciencia cada día va a ir descubriendo más detalles, va a ir profundizando mucho más sobre las características de estas lunas que orbitan Júpiter, y vamos a tener muchas novedades, ¿no?, en ese sentido. Bueno, y podemos entrar en detalle, digamos, el análisis en detalle, por ejemplo, con el orden que hicimos en general, Io, por ejemplo. Sí, sí, muy interesante, además porque es hasta linda de ver, porque hasta las fotos... El colorido es precioso. Y además te das cuenta perfectamente ya mirando la foto, no hay que ser muy muy analítico, sí. Ya mirando la foto te das cuenta que tiene actividad, ¿verdad? Porque ves islotes de distintos colores y son volcanes. O son te das cuenta que son volcanes. Que inclusive, ¿no?, una vuelta yo leí una teoría, digo, de que el color medio amarronado de las bandas de Júpiter, esas bandas que atraviesan el planeta Júpiter, sí, que podía ser como consecuencia de las erupciones de los volcanes de Io. Ajá. Que al tomar gran altura esa materia era absorbida, atraída por Júpiter, caer sobre Júpiter, sobre la parte de nubosidad superficial de Júpiter, le iba a dar ese color medio amarronado que tiene la banda de Júpiter. Claro. Bueno, entonces, veamos un poco en detalle lo de Io, ¿no? Claro. Io puede ser clasificada, digo, como la menos común de las lunas de nuestro sistema solar. Digo, porque son todas frías, ¿no?, la mayoría. La actividad volcánica de Io fue el mayor descubrimiento inesperado de Júpiter. Era la primera vez que se observaban volcanes activos en otro cuerpo del sistema solar. Las naves Voyager, viajero, observaron sobre Io la erupción simultánea de 9 volcanes. O sea, cuando pasó cerca, relativamente cerca, filmó la actividad de esos volcanes. Existe también la evidencia de que otras erupciones tuvieron lugar entre la visita de las dos naves. Los penachos de los... Cuando dice las naves se refiere a las dos Voyager, ¿no? Los penachos de los volcanes se extienden más allá de los 300 kilómetros, sobre la superficie, con materiales expulsados a velocidad cercana al kilómetro por segundo. Digo, eso es lo que puede provocar. Claro, mirá, que... Dice, con más de 400 volcanes activos, es el objeto más... el cuerpo más activo geológicamente de todo el sistema solar. De todo el sistema solar, sí. Esta actividad tan elevada se debe al calentamiento de mareas, como vos decías, por fuerza de marea. Imagínense lo que es Júpiter tenerlo. Si nuestra luna, que es chiquita y está bastante lejos, los efectos de marea que nos causa, que nos mueve los océanos, no da para para modificar la actividad este volcánica nuestra, ni de fallas ni nada, pero si se percibe a través de los movimientos de marea del agua. Pero yo te voy a dar una cifra. Por ejemplo, la distancia que está Io de Júpiter son 421.600 kilómetros, más o menos la misma distancia que está la Luna de nosotros. Sí. Pero lo que pasa es que la proporción de la Luna nuestra son 3.600 kilómetros de diámetro contra 12.700 que tiene la Tierra. Io, digo, que tiene un diámetro más o menos, a ver, que si no de memoria la cifra no me acuerdo, anda más o menos... digamos unos 3.600 kilómetros más o menos de diámetro, chiquito, pero contra un planeta Júpiter que es un disparate de grande. Fíjate, es el gigante gaseoso. Fíjate la influencia que ejercerá sobre ese aparatito, si le claro. provocará mareas, o sea, se infla, se desinfla, se infla, no, se desinfla, está en movimiento permanente y eso claro. es lo que le provoca la actividad tan intensa claro. Volcánica. Sí, ¿no? Dice que calentamiento por marea, que es la respuesta a la disipación de enormes cantidades de energía provenientes de la fricción provocada en el propio interior del satélite. Ajá. Varios volcanes producen nubes de azufre y dióxido de azufre que se elevan hasta los 500 kilómetros. Su superficie también posee más de 100 montañas que han sido levantadas por la extrema compresión de la base de la corteza de silicato del satélite. Algunas de estas montañas son mucho más altas que el monte Everest. Ajá, ajá. ¿Eh? Casi sí, nada. Sí, ¿eh? Sí, sí. A diferencia de la mayoría de los satélites externos del sistema solar, en los cuales casi todos son fríos, sí, sí, sí. Que se encuentran cubiertos por gruesas capas de hielo, Io está compuesto principalmente de roca de silicato rodeada por un núcleo de hierro derretido. Claro. Además, los volcanes de Io son debido aparentemente al calentamiento del satélite por bombeo mareal. Claro, sí. Io ve perturbada su órbita, además, por Europa y por Ganímedes, dos grandes satélites cercanos, para volver de nuevo a su órbita regular empujada por Júpiter. O sea, para atrás y para adelante. Sí, lo están tironeando. Lo están tironeando. Esta competencia produce una deformación mareal de la superficie de Io que alcanza 100 metros. O sea, se hincha 100 metros, se desinfla 100 metros. Se hincha 100 metros, se desinfla 100 metros. Eso es lo que está pasando. Casi, entonces, casi nada. Fíjate lo que le provocará, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Sí, ese movimiento va a tener actividad volcánica, creo que siempre. Porque por eso es que dicen que la corteza es nueva, ¿verdad? Porque claro, sí, hay sí. continuamente, no hay rastros de impacto, de cráteres de impacto. Claro, desaparecen. Desaparecen porque están continuamente tapando, seguro. Sí, sí, sí. Dice ahora, que Io cumplió un papel importante en el desarrollo de la astronomía durante los siglos XVII y XVIII, ayudando a la adopción del modelo de Copérnico del sistema solar y de las leyes de Kepler del movimiento planetario. Claro, claro. La primera medición de la velocidad de la luz fue realizada por Ole Rømer, midiendo el periodo de rotación de Io. Cuando nosotros, por ejemplo, con los telescopios nuestros, yo por lo menos era la costumbre que tenía, le mostraba Júpiter, le mostraba las lunas. Entonces, se da la situación que, por ejemplo, cuando Io está cerca de alguna de las otras lunas, como Io se mueve muy rápido, claro, tarda un día y tres cuartos en dar toda la vuelta alrededor de Júpiter, un día y tres cuartos. Sí, te das cuenta que en un par de horas se percibe su movimiento. Ah, por supuesto. No solo cuando es el tránsito que pasa por encima de la superficie o arroja su sombra sobre la superficie de Júpiter, sino cuando está más o menos alejado, sí, claro, pero vos sí, ves sí, que van cambiando. A las dos horas, o sea, por ejemplo, nosotros observamos Júpiter, le decían, bueno, acuérdense, esa puntito brillante que está ahí, ese es Io. Nosotros vamos a seguir observando otra cosa y antes de irnos en la noche, después de 3-4 horas que estábamos observando, le mostramos nuevamente y la gente, ¡ah! Se movió. Digo, bueno. Claro, sí, lógico. Sí, es sí, algo así percibe. Parecido a un mini sistema planetario. Supongamos justamente que Júpiter es el Sol y que dos planetas serían. Claro, esa lunita, esas cuatro lunitas, seguro. Lunita sí. Así porque pudo explicar justamente Galileo Galilei unas sí, cuantas sí. cosas. Ahora, sin embargo, la temperatura en la superficie de Io, como está muy alejada de nuestro Sol, es menos 143 grados, ¿no? Digo, una temperatura baja pese a los volcanes y a todo eso. Sin embargo, una gran mancha caliente asociada con algún fenómeno volcánico alcanza los 17 grados. O sea, hay una mancha que su temperatura es de 17 grados sobre cero, ¿eh? Los científicos creen que esta mancha podría ser un lago de lava, aunque la temperatura indica que su superficie no está derretida. Este fenómeno, digamos, es similar a lo que ocurre con los lagos de lava en la Tierra. o sea, por similitud, le han asignado que puedan ser lagos de lava. Ahora, Io está compuesto principalmente por material rocoso, con un bajo contenido de hierro. Io está situado dentro del intenso cinturón de radiación formado por los electrones e iones atrapados en el campo magnético de Júpiter. Claro. A medida que la magnetósfera rota con Júpiter, envuelve a Io, arrastra consigo casi 100 kilogramos de material por segundo. O sea, aquí está el desprendimiento que cae sobre las nubes. El material forma un toro. El toro es digamos, sí, geométricamente es una figura geométrica, ¿no? Claro, sí. Los estudiantes esto lo tienen muy clarito, los muchachos de secundaria. Entonces, el material forma un toro, una nube que forma de rosquilla, que brilla con luz ultravioleta. Los iones pesados del toro se desplazan hacia el exterior y su empuje da lugar a que la magnetosfera goviana duplique su tamaño esperado. Algunos de los compuestos de azufre e iones de oxígeno más energéticos caen a lo largo del campo magnético sobre la atmósfera del planeta, dando lugar a aurora. Inclusive tiene aurora, claro, como tenemos aurora boreal. Sí. Io actúa como un generador eléctrico. A medida que se desplaza en el interior del campo magnético de Júpiter, digo, por su cercanía, digamos, desarrollando una diferencia de potencial de 400.000 voltios en el ecuador y generando una corriente eléctrica de 3 millones de amperios que fluye a lo largo del campo magnético hacia la ionósfera del planeta. Bueno, eso son todas cosas que los científicos han medido, ¿no? Claro. Mirá, dice, Io podría tener una fina atmósfera compuesta de dióxido de azufre y algunos otros gases. A diferencia de los demás satélites galileanos, carece casi por completo de agua. Esto es probablemente debido a que la formación de los satélites galileanos, Júpiter estaba tan caliente que no permitió condensar los elementos más volátiles en la región cercana a él mismo, a Júpiter, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, estos volátiles sí pudieron condensarse más lejos, dando lugar a los demás satélites que muestran una importante presencia de hielo. Claro. Sí, sí. O sea, por cercanía, ¿verdad? Y por estaba caliente Júpiter cuando se creó. Sí, sí. No permitió que tuviera tanta agua el Io, ¿verdad? Claro. Pero sí, así ya en la segunda luna ya ves el hielo. Sí, sí. Y el agua, ¿verdad? Está muy bueno. Bueno, muy bien. Entonces, estimado escucha, que quede claro en vuestras cabezas. Io, la luna Io, la más cercana a Júpiter, es volcánica. Está llena de volcanes en erupción. Y la segunda no. Y la segunda no. Europa. Se le pusieron el nombre Europa. Es una luna de forma extraña de Júpiter, con un gran número de líneas intersectándose. O sea, decimos, esas rayas que le dimos en su superficie. Muy bien. Está diferente a Calisto y Ganímedes en las cortezas altamente craterizadas de esto. O sea, porque en Europa no hay cráteres. Europa casi tiene una completa ausencia de cráteres, así como casi no tiene relieves verticales. O sea, que no hay elevaciones, prácticamente lisa. Claro, claro. Y eso, o sea, viste que los dos primeros satélites tienen formas de borrar los impactos. Claro. ¿Verdad? Io por el tema de la renovación de la corteza a través de los volcanes. Sí. Y Europa por el tema del hielo, que se está continuamente moviendo también. Claro, que se está rebajando y cada vez que hay una abertura, claro, una brecha, el agua interna sube, sí, y tapa. Se hiela y tapa. Y son los que forman esas rayas. Esos surcos, esos surcos. Sí, ¿no? Ahora, acerca de sus líneas, un científico apuntó, ¿no? Podrían haber sido pintadas con un marcador de fieltro. Y los científicos decían, bueno, ¿de qué voy a criticar yo a los científicos? Yo también tengo mis dichos raros, ¿no? Siempre le encuentro similitud antojadiza, ¿no? ¿Viste dónde están los canales? No están en Marte, están acá. Acá se ven lo que... Mirá vos si Chaparelli hubiera podido mirar ahí, ¿eh? Ah, cuidadito, ¿no? Existe la posibilidad de que Europa pueda estar activa en su interior debido al calentamiento de la marea a un nivel de un décimo o menos que Io. O sea, el efecto marea que le provoca también... Es enorme, Júpiter. Así como las lunas, digo Europa y Ganímedes tironean sobre Io, Io también tironea. Claro. Y por cierto, Júpiter, ¿no?, que tiene más masa. Los modelos del interior de Europa muestran que bajo una delgada corteza de 5 kilómetros de hielo, de agua, Europa puede tener océanos con 50 kilómetros de profundidad o más. las marcas visibles de Europa podrían ser resultado de una expansión global donde la corteza se podría haber fracturado y, como decíamos, llenado con agua y posteriormente se congela. Sube el agua y a la baja temperatura se congela. Ahora, bueno, y la distancia que orbita esta luna del planeta Júpiter son 670 mil, o sea, alrededor de 671 mil kilómetros, contra los 400 y pico que habíamos dicho. Sí, es casi circular la órbita. Este, claro, sí, estaba mirando el perihelio, son 664, y el afelio 676. Bueno, la excentricidad es un 9 por mil. Sí, no es nada. Un 9 por mil, la excentricidad, ¿no? Sí, no es nada. Ahora, Europa, el pasado y el futuro de Europa, ¿no? Esta imagen, digamos, que estamos viendo aquí, representa a Europa durante el amanecer de la creación del sistema solar. En ese momento, lo que fueron océanos en otros tiempos salpicaban la superficie de Europa, ya que el agua líquida existió en el pasado. ¿Podría haber existido vida, incluso existir todavía hoy? Hacen una pregunta, los riego estas preguntas. Los principales ingredientes para la vida son el agua, el calor y compuestos orgánicos obtenidos de los cometas y meteoritos. Europa reúne las tres condiciones, de ahí el interés que la ciencia últimamente está poniendo sobre esta luna. A partir de las imágenes y los datos recogidos por la nave espacial Galileo, los científicos creen que existió un océano superficial en una historia relativamente reciente y que podría estar presente todavía debajo de la superficie helada. El lago de Europa tuvo que congelarse hace mucho tiempo, pero podrían existir calentamientos debido a las tensiones mareales producidas por Júpiter y la luna vecina. Además, nosotros sabemos que en la Tierra, a las profundidades de nuestros océanos y a bajísima temperatura, hay, digamos, pérdidas termales de calor alrededor de las cuales existe vida. Claro, sí, sí. Digo, sí, claro, a 5 metros de esa pérdida termal no puede haber nada porque las temperaturas son bajo cero, son gélidas. Exacto. Pero alrededor de ella se ha comprobado, no es teoría, sí, aquí. De que existe determinadas manifestaciones de vida, ¿no? Pero mira, dice, la sonda Galileo ha revelado que Europa tiene un campo magnético débil, alrededor de un cuarto de la intensidad del campo magnético de Ganímedes y similar al de Calisto. Y lo que es más interesante, que varía periódicamente al atravesar el intenso campo magnético de Júpiter. El 2 de marzo de 1998, la NASA anunció, a partir de los datos enviados por la sonda Galileo, el descubrimiento de pruebas que hay un material conductor bajo la superficie de Europa, lo más probable, un océano salado. Las pruebas espectrográficas sugieren que las zonas rojizas, oscuras y otras características de la superficie de Europa parecen ser ricas en sales como el sulfato de magnesio, probablemente depositadas por el agua que emerge del interior al evaporarse. Las sales habitualmente son incoloras o blancas, por lo que debe haber otra sustancia presente que contribuya a dar el color rojizo. Se cree que sea sulfuro, quizás proveniente de ío o compuestos de ío. Lo mismo, ¿no?, que le pasa a Júpiter, ¿no? Ahí está. Y dice, ¿vida en Europa? Dice, se ha propuesto que puede existir vida en este hipotético océano bajo el hielo, tal vez sustentada en un entorno similar a aquel existente en las profundidades de los océanos de la Tierra. Bueno, como comentabas tú ahí, claro, ¿verdad? Europa y las ficciones del cine. Europa desempeña un papel importante en la película y el libro de Arthur C. Clarke, 2010, Odisea del espacio 2 y su continuación. Formas de vida extraterrestre muy avanzadas se interesan en las primitivas formas de vida bajo el hielo de Europa y transforman Júpiter en una estrella para acelerar su evolución. Este está bueno. Claro, digo, estas cuatro lunas son de interés prioritario de la ciencia y supongo que se deben estar armando muchos artefactos, mecanismos, computadoras, etcétera, programadas para enviar a estos lugares para poder recoger más información. Sí, ¿no? Más bien que sí. Bueno, saltamos a Ganímedes. A Ganímedes, estamos. A Ganímedes, con el permiso de don Sisto Pazwell. Sí, sí. Permiso, don Sisto, entramos en su luna. En su luna. Que usted es dueño, ahí tiene propiedad. No, pero creo que ahora está dando unas conferencias por Argentina, así que no está en Ganímedes. Podemos ir, hablar de Ganímedes, porque no está ahora en Ganímedes. Claro, bueno, y ojalá que no nos escuche, porque si no, bueno, se va a asombrar las cosas que vamos a decir. Así como nosotros sabemos eso. No soy el único que estaba, hay otros que han estado, entonces va a decir. Ahora, Ganímedes es la más grande de las lunas de Júpiter. y es el más grande de nuestro sistema solar, con un diámetro, escuchen, de 5.260 kilómetros. O sea, 5.262, para dicho con precisión. Sí, seguro. Si Ganímedes orbitase alrededor del Sol, en vez de hacerlo alrededor de Júpiter, podría ser clasificada como un planeta. Exactamente. Sin ninguna duda. Sí, sí, perfecto. Al igual y que le ganó a Titán. Claro. Porque viste que por mucho tiempo Titán era... No, no. Por mucho tiempo Titán fue considerado la luna más grande del sistema solar. Ganímedes le ganó después con el tema de las mediciones más... Claro, más precisas. Más precisas, ¿no? Dice, bueno, al igual que Calisto, Ganímedes está compuesto probablemente de un núcleo rocoso, con un manto de agua y hielo, y una corteza de roca y hielo. Su baja densidad, y aquí es una cifra de 1.94 gramos por centímetro cúbico, indica que el núcleo ocupa cerca del 50% del diámetro del satélite. El manto, o sea, la parte exterior de Ganímedes, está compuesto probablemente de hielo y silicatos, y su corteza es una gruesa capa de agua congelada. Ganímedes no tiene atmósfera conocida, pero recientemente el telescopio espacial Hubble, cuando no este, mira que ha dado información este bicho, ha detectado ozono en su superficie. La cantidad de ozono es pequeña comparada con la de la Tierra. Se produce a medida que partículas cargadas atrapadas por el campo magnético de Júpiter se precipitan sobre la superficie de Ganímedes. Cuando estas partículas cargadas penetran la corteza helada, rompen las moléculas de agua produciendo ozono. Este proceso químico parece apuntar que Ganímedes posee una tenue atmósfera de oxígeno como la detectada en Europa. Pero además tiene ozono, ¿viste? Cuando a nosotros el agujero de ozono nos crezca mucho, sí, pero tiene... mandamos un aparatito allá, traemos material acá y rellenamos nuestro agujero, ¿viste? Sí, sí, para sí, que sí. La ultravioleta no nos embrome, ¿no? Ganímedes tiene una compleja historia geológica. Tiene montañas, fíjate, hablamos de Europa, que era totalmente liso. Io, que tenía cráteres y montañas formados por los volcanes. Pero este tiene montañas, tiene valles, tiene cráteres y ríos de lava. Ganímedes está moteado por regiones iluminadas y oscuras. En las regiones oscuras presenta un gran número de cráteres, lo que indica un origen antiguo. Las regiones claras muestran un tipo diferente de terreno. Está surcado por cordilleras y depresiones. Estos rasgos componen patrones complejos que tienen varios cientos de metros de altura y se prolongan por miles de kilómetros. Estas zonas estriadas son posiblemente más recientes que las zonas oscuras llenas de cráteres y se formaron por la tensión creada por los procesos tectónicos globales, algo parecido a la Tierra. La razón real es desconocida. Sin embargo, parece haber tenido alguna extensión de la corteza, lo que produjo su rotura y separación. Con razón el amigo Sisto la eligió, porque tiene muchas cosas similares a nuestra Tierra. Sí, ¿no? Claro, no, y similares a la, bastante similares también a la de Luna, ¿viste? Muchos cráteres de impacto se ven en ambos tipos de terreno. La densidad de craterización indica una edad de 3 a 3.5 mil millones de años, similar a los de la Luna nuestra, ¿verdad? También hay cráteres relativamente jóvenes que tienen rayos de eyección, igual que la Luna. Pero al contrario de nuestra Luna, sin embargo, los cráteres de Ganímedes son bastante llanos, faltando las típicas montañas del anillo y las depresiones centrales comunes a los cráteres de la Luna nuestra y de Mercurio. Esto es probablemente debido a la naturaleza relativamente débil de la helada corteza de Ganímedes, que puede fluir durante mucho tiempo geológico y por eso desaparece. El rasgo más grande de Ganímedes es una llanura oscura llamada Galileo Regio, así como una serie de anillos concéntricos que son remanentes de un cráter de impacto antiguo, aunque se encuentra muy borrado por la actividad geológica subsecuente. Quiere decir que hay actividad geológica, además. Exactamente. Sí. ¿Ven la disparidad? Pero ya se empieza, viste, que acá ya se asemeja mucho a nuestra Luna. Claro. Si ves fotografías, sí. se asemeja bastante. Pero digo, la disparidad y la característica tan diversa entre ellas. Sí, espectacular. Bastante ahí. Digo, yo espero, no sé, poder alcanzar que algún día se explique por qué esa diversidad. ¿Cómo se formó? Hablan de que fueron capturadas. Sí, claro. Júpiter andaban esas piedritas de varios kilómetros de diámetro, andaban por ahí, entonces fue la gran masa de Júpiter las capturó. Pero con todo, digo, todavía falta precisamos una explicación mucho más a fondo. Bueno, antes de que te vayas para quién te falta, Calisto, antes que te vayas para Calisto, Sisto, antes que te vayas para Calisto, Ganímedes juega un papel principal en la novela Buddy Holly, Está vivo y sano en Ganímedes, uh-huh, en 1992, escrita por Bradley Denton, un autor norteamericano nacido en Wichita, Kansas, en junio de 1958. La novela trata sobre Oliver Vale, un vendedor de computadoras que fue concebido en el justo momento en el que el aeroplano de Buddy Holly se estrellaba en Iowa. Bueno, un día Oliver se encuentra mirando televisión y Buddy Holly aparece en la imagen, tocando una guitarra con los curiosos cielos de Ganímedes a su espalda. Lo único raro es que se supone que Holly había muerto y que no hay presencia humana en Ganímedes. Claro. Pequeña diferencia. No, si no le va a hacer la competencia a Sisto Paz, ¿no? Bueno, muy bien. El actor norteamericano John Hender tendrá el papel principal en la adaptación cómica de la novela. La adaptación será escrita y dirigida por Robin Rugan. Mirá vos. Así que se va a adaptar de vuelta la novela y todo. Bueno. Bueno, amigo Ganímedes. Se tarda en orbitar a Júpiter 7 días, más o menos, 7 días de fracción, ¿no? Sí, claro, o sea, está un poquito más lejos, sí, pero igual lejos. Igual es rápido. Sí, igual es rápido, 7 días, sí. Sí, igual es rápido, para, digo, tomando en cuenta los 28 días nuestros, ¿verdad? De nuestra luna, quiero decir. Claro. Bueno, Calisto, sí. O sea, que yo, Calisto, tengo mucha información, ¿no? No sé por qué demonios tengo tanta información sobre Calisto, ¿no? Y bueno, nos quedan como 12, 15 minutos de programa, bueno, así que bueno. Creo que lo vamos a absorber todo eso. Metele fierro, dale. Bueno, el pedido orbital tarda 16 días y medio, más o menos, en dar, o sea, una vuelta. Casi el doble del otro, ¿no? Un poquito más del doble. Y su diámetro son 4.820 kilómetros, cuando el otro tenía 5.000 y pico, ¿no? Viste, acá se nota, ahí se nota la resonancia que decías, 1, 2, 4, ¿no? Claro, claro. Digo, y además, bueno, no hemos hablado, para aquellos que quieran observar, que sus magnitudes son fáciles de captar y andan en el orden de la quinta, sexta magnitud. Digo, sí, para no dar, sí, por supuesto, detalle, ¿no? Es que los vio Galileo Galilei con su rudimentario telescopio, sí, la primera telescopito observación de 4 centímetros. No me sigas dándole para atrás el pobre telescopio, que era lo único que tenía en ese momento. Pero ese es el mérito que tiene. El otro día me dijiste, con esa porquería vio todo lo que vio. Ahora me decís, güey, porquería, pero mira, por culpa de esa porquería casi le hacen ver las estrellas al pobre viejo. Pues es otro que estrella, le hacían sonar las cadenitas, así le hacían sonar, y dice, viejo, a ver. Pero fíjate, nosotros nos quejamos de los artefactos que tenemos. Digo, si el viejo hubiera tenido el artefacto que nosotros tenemos, le deja nada para descubrir a la ciencia del futuro. Mirá si tenía el casquito tuyo con el que mirás el sol todos los días. ¿Eh? 114 milímetros. 114 de espejo, tenía... sin aberración cromática, sin nada. No, ¿qué te y el parece? 4 milímetros, un tubito. 40 milímetros, ¿no? 40 milímetros, un tubito de nada. Y unos lentes pobres que se ve. Sí, un desastre. La otra vuelta sí busqué en internet material y habían imágenes, vistas a través de una lente similar a la usada en aquellas épocas. Ajá. Como vos decís, una porquería. La verdad que el pobre. Y pensar genio, que el pobre. Sí, genio. No, un genio. Además, la enseñanza que dejó conviene de repetir. Pero bueno, vos viste que el dicho dice: en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Bueno, él era tuerto. El viejo tenía una conducta de dejar, digo, eso como enseñanza para toda la afición. Dejaba anotado todo lo que observaba, sí, los detalles, todo lo que había. Y gracias a eso, digamos, tenemos al detalle, digamos, sus trabajos revisados, sus trabajos observacionales, ¿no? Bueno, Calisto. Este es un satélite de planeta Júpiter, por cierto, descubierto en 1610 como los otros. Es el tercer satélite más grande del sistema solar. Y el segundo del sistema joviano, o sea, de Júpiter, después de Ganímedes, ¿no? Calisto tiene aproximadamente el 99% del diámetro del planeta Mercurio. Fíjense en ustedes. Mercurio es un planeta y este es un 99% de casi del mismo tamaño, prácticamente el mismo tamaño. Sí, pero solamente tiene un tercio, de su masa. Y es el cuarto satélite galileano en cuanto a distancia a Júpiter, con un radio orbital de 1.880.000 kilómetros. No está influido por la resonancia orbital. Nosotros estuvimos hablando anterior de Io, Ganímedes y Europa de resonancia. Este no entra en la resonancia. Que afecta a los tres satélites galileanos anteriores, Io, Europa y Ganímedes, como decíamos. Por lo que no sufre un calentamiento apreciable por fuerzas de marea, como sí ocurre con los otros tres. Calisto tiene una rotación sincrónica, es decir, su periodo de rotación concuerda con su periodo orbital, de manera que igual que nuestra Luna con la Tierra, siempre muestra la misma cara a Júpiter. Eso es lo que se llama sincrónico. Da una vuelta sobre sí mismo, o sea, gira sobre sí mismo. Sobre su eje. Sobre su eje, pero en el mismo tiempo que gira alrededor del planeta. Que da una vuelta alrededor del planeta. Y entonces por eso nuestra Luna le vemos siempre la misma cara, ¿no? Y a este señor le ocurre lo mismo. Si estuviéramos en Júpiter, veíamos siempre la misma cara. Siempre la misma cara. Calisto. Ahora, la superficie de Calisto no está tan influida por la magnetosfera de Júpiter como la de los otros satélites interiores, ya que su órbita es más lejana. Este satélite está compuesto aproximadamente por partes iguales de roca y hielo, y con una densidad media de unos 1.83 gramos por centímetro cúbico. Ahora, los componentes detectados mediante la firma espectral de la superficie incluyen hielo, dióxido de carbono, silicato y compuestos orgánicos. Digo, un poco para no marear a los que nos escuchan, la firma espectral quiere decir que su luz que recibimos, que es reflejada por luz del Sol, pasa a través de un espectro, de un espectrómetro, y a través del espectrómetro analizan cuáles son las composiciones. Quiere decir que no es un invento cuando decimos que descubren que hay dióxido de carbono, silicato y compuestos orgánicos. ¿No? Claro, luego después más adelante, justamente con sondas y eso se estudió más a fondo, ¿verdad? Claro, eso, además, ¿verdad? Al pasar cerca, inclusive que al ser pasar por espectro su luz y estando más cercano, más a fondo son las investigaciones, ¿no? Ahora, la investigación de la sonda espacial Galileo reveló que Calisto tiene un núcleo compuesto principalmente de silicatos y además la posibilidad de un océano interno de agua líquida a una profundidad superior a los 100 kilómetros. También aquí tenemos agua. Claro. Así que no se pongan nerviosos porque hay poca agua potable. Y lo que hay que hacer, mucho aparato con grandes tanques y traemos agua potable acá para que no se mueran de sed, ¿no? Mirá, esto está bueno porque lo más interesante. Lo acerca a la superficie de Calisto. Ajá. Está repleta de cráteres y es muy antigua. No presenta señales de actividad tectónica y se piensa que su evolución se ha producido predominantemente bajo la influencia de los impactos de numerosos meteoritos a lo largo de su existencia. Los principales accidentes geográficos incluyen múltiples estructuras como cráteres de impacto, grandes cuencas de impactos con múltiples anillos concéntricos, con los escarpes, crestas, depósitos y bueno, y todo lo asociado a los impactos, ¿verdad? Claro. Cadenas de cráteres, etcétera. A pequeña escala, la superficie es variada y contiene en pequeños y brillantes depósitos congelados en las cimas de las alturas, rodeadas por un litoral bajo compuesto de material más oscuro. La edad absoluta de los accidentes geográficos se desconoce, obviamente. Calisto está rodeado por una atmósfera extremadamente fina, compuesta de dióxido de carbono y probablemente de oxígeno molecular. Además, es una ionosfera relativamente fuerte. Se piensa que el segundo satélite mayor de Júpiter se formó por una lenta acreción del remolino de materia que rodeó a Júpiter después de su formación. Parecido al... En el único caso que lo vinculan al material que orbitaba alrededor de Júpiter. Es cierto. Que se fue acrecionando, o sea, se fue amontonando. Seguro. Se fue solidificando y juntándose hasta que quedó formado, digamos... esta luna, ¿no? Esta lentitud y la falta de fuerzas de marea evitaron una rápida diferenciación planetaria. La también lenta convección en el interior de Calisto, que empezó poco después de su formación, ha producido una diferenciación planetaria parcial y aporta la posibilidad de un océano interior a una profundidad de 100 a 150 kilómetros, así como un pequeño núcleo rocoso. Así que bueno, la probable presencia de un océano líquido bajo la superficie de Calisto indica que puede o podría haber albergado vida. Sin embargo, esto es menos probable que en Europa. Diversas sondas espaciales como la Pioneer 10 y 11 o la Galileo y la Cassini, hace menos tiempo, han estudiado el satélite. Calisto está considerado el lugar más acogedor para una base humana en una futura exploración al sistema Joviano. consecuencias y Topalerro. Tenía que haber elegido Calisto. No sé por qué le llamó la atención Ganime. Se ve que no estudia material, porque si hubiera estudiado los materiales, lo hubiera elegido para la paparruchada que se manda, de que se conecte y que viaje, que está bueno, que hubiera venido. La tenés con mi amigo Calisto, vos, Sisto. Aparte, Sisto, Calisto, le hubiera venido. Porque, viste, esto es algo así como el ladrón, hay que gritar. Cuando ves al ladrón, hay que gritar, al ladrón, que todo el mundo vire y vea cuál es el ladrón. Entonces ahí hay que estar gritando permanentemente para estos contamusas que engañan a la gente. Engañan a la gente y le cobran. Porque bueno, ni vos ni yo cobramos nada. Todo lo que hacemos es nuestro charla, bolsillo. Las charlas que vienen a dar acá son en el Ateneo, ¿viste? Y son. Hay que ponerlo. Bueno, mira, bueno, acá. Que no sé qué más. Órbita y rotación, digamos. Calisto es el satélite galileano más lejano de Júpiter, como decíamos. Orbita a una distancia de aproximadamente 1.880.000 kilómetros. O sea que viene a ser una 26 veces el radio de Júpiter, o 13 veces su diámetro. Esta es significativamente superior a la del siguiente satélite galileano, Ganímedes, con un radio orbitando de solo 1.070.000. Bueno, está. 1.070.000, no me gustan las cifras, ¿viste? Porque hace una ensalada de kilómetros, esto creo que nadie entiende nada, ¿no? Bueno, el resultado de esta distancia relativamente grande es que Calisto no está afectado por la resonancia orbital, esto lo reiteramos nuevamente, que afecta a los otros tres satélites galileanos. Además, es probable que nunca le haya afectado, igual que para muchos otros satélites planetarios. La rotación de Calisto es sincrónica, es decir, su periodo orbital es igual a su periodo de rotación. Esto también lo estuvimos diciendo. La duración del día calistiano, idéntica a su periodo orbital, es de unas 16.7 días terrestres. Tiene una órbita muy poco excéntrica y poco inclinada respecto al ecuador joviano. Esta órbita cambia casi periódicamente a causa de las perturbaciones solares y planetarias. Los cambios de la excentricidad van de 0,7 por 1000 a, bueno, sí, 0,72 por 10.000 a 0,76 por 10.000. Mientras que la inclinación varía de 0,2 a 0,6 grados, o sea, prácticamente nada, ¿no? Estas variaciones orbitales hacen que la inclinación axial, el ángulo, digamos, axial es el ángulo entre el eje de rotación y el plano de la órbita, varía entre 0,4 y 1,6. grados, ¿no? El desarrollo aislado de Calisto ha determinado que nunca haya sufrido un calentamiento apreciable por fuerzas de marea. Aquí está una nueva distinción, cosa que ha tenido importantes consecuencias para la evolución de su estructura interna. Su distancia con respecto a Júpiter también determina que el flujo de partículas de carga de la magnetosfera sea relativamente pequeño, unas 300 veces inferior a la de Europa. Por lo tanto, a diferencia de los otros satélites de Júpiter, la irradiación de partículas cargadas sobre la superficie de Calisto ha tenido un efecto muchísimo menor. Bueno, muy bien. Mira, yo te leo algo, porque ya estamos sobre la hora, Antonio. Ajá. Y yo te leo algo de la exploración, que me gusta ahí el tema de la exploración. Mira que a mí me gusta el tema de la astronáutica. Venga. Esto me lo pegó un poco el amigo Alejandro Gali allá de la asociación. Sí. Viste que él está mucho para los cohetes y eso, bueno. Ajá. Me pegó un poco el tema del interés de la astronáutica. Y bueno, dice acerca del tema de la exploración, los viajes interplanetarios a Júpiter de las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 a principios de la década de los 70 contribuyeron muy poco al conocimiento general de Calisto, comparado con lo que ya se había podido investigar desde la Tierra. El verdadero avance en la investigación del cuarto satélite de Júpiter surgió cuando las sondas Voyager 1 y 2, con los vuelos de 1979 y 80, yo tenía 9 y 10 años, y ya tengo 40, fotografiaron más del 50% de Calisto, mirá, con una resolución de entre 1 y 2 kilómetros. ¿Ah? En aquella época, hace 30 años, ya fotografiaron fotografías con resoluciones de 1 kilómetro. Y midieron con precisión la temperatura y la masa de la Luna. Otra exploración fue la de la ya citada sonda Galileo entre los años 1994 y 2000. Esta es 2003. Esta sonda completó la cartografía de Calisto y ofreció imágenes de una resolución de 15 metros. ¿Qué te parece? 15 metros. Uh-huh. de zonas seleccionadas, no fue toda la luna, sino de zonas seleccionadas, ¿verdad? En el año 2000, la sonda Cassini, cuando iba de viaje hacia Saturno, ¿viste? La Cassini-Huygens, iba hacia Saturno, bueno, de pasada, pasó por el sistema Joviano y tomó fotografías de muy alta resolución de los satélites galileanos, incluyendo Calisto. Y escucha esto, propuesta para ser lanzada en el 2020, ¿ah? La Europa Jupiter System Mission, EJSM, es una sonda para la exploración de los satélites de Júpiter y en concreto Europa, con la colaboración de la NASA y la ESA. En febrero del 2009 le fue otorgada la prioridad en esta misión, delante de la Titan Saturn System Mission, que era es otra misión que está para ir a Titán. El EJSM consiste en diversas sondas, el orbitador de Júpiter y Europa de la NASA, el Júpiter Europa Orbiter de la ESA y una posible sonda de la agencia espacial japonesa JAXA, que es la de la, ¿te acordás? La del Itokawa. Itokawa. La Júpiter Magnetospheric Orbiter. Está buenísimo porque es una misión que va a llevar tres satélites, de los cuales los tres van a quedar orbitando y estudiando distintas cosas, ¿verdad? Antes, ¿querés que te apuntale en una? Para terminar, para la fantasía. Dale. Potencial colonización. Bueno, nos vamos. Voy haciendo la mochila. No solo Sisto Paz está en la colonización. No, es que acá nos da te da la razón a vos. Claro. Que Sisto se equivocó. Sí. En el año 2003, la NASA elaboró un estudio llamado Human Outer Planet Exploration, con sus siglas HOPE. Ah, pero ¿qué quiere decir HOPE en inglés? No sé, HOPE. Después te digo, dale. Bueno, usted diga después lo que dice yo. Porque viste que los gringos le buscan las palabras para ponerle. ¿Te acordás que la sigla después significa que aquella querían poner que cerveza, que era la marca de la cerveza, ¿te acordás? Buscaron la vuelta, bueno, dale, sí. Ahora, considerando la futura exploración humana del sistema solar exterior, ¿no? Es el HOPE este. El objetivo escogido para estudiar en detalle fue Calisto. Se propuso que se podría construir una base en la superficie de Calisto para proporcionar combustible en una futura exploración del sistema solar. Las ventajas de este satélite, con la poca radiación que recibe y su estabilidad geológica, es decir, no hay volcanes, no hay terremotos, no hay movimientos de tierra, etcétera, no hay placas tectónicas, tal. Esto podría facilitar la posterior exploración de Europa. Digo, al estar ahí, entonces Europa, la luna de Europa queda más cerca. O ser una ubicación ideal para una estación de suministro para las naves espaciales que se acercan más al sistema solar exterior, utilizando la asistencia gravitatoria de Júpiter después de marcharse de Calisto. Es un informe de diciembre del 2003. La NASA expresó su creencia que se podría intentar llevar a cabo una misión tripulada a Calisto en la década del 2040. Quiere decir que atenti la muchachada joven que van a poder verlo, van a ver, digamos, estos planes ya están en marcha, ¿no? Mirá, escuchá. Esperanza. Esperanza. Eso quiere decir hope. Esperanza. Esperanza, hope. Claro, esperanza. Hope, por eso es hope. Tenés que mirar más películas en inglés, ¿viste? Porque sí, películas en español, mira vos. Bueno. Algunas palabras en inglés he aprendido, digamos, consecuencia de la astronomía. Sí, la verdad. Lo que pasa es que, claro. Window, ventana. Window, open the window. Word, palabra. Open the window. Open the window. No, ahora mejor close the window porque está frío, che. Bueno, bueno, muy bien, Antonio. Ya andamos. Bueno, ya andamos. Estamos por acá. 3 horas. Hablamos de los satélites más importantes allí de Júpiter, pero bueno, vamos a traer material de los satélites de Saturno también, que son interesantes. Y están los de Urano también. Claro, y tenemos que hablar de los satélites de Mercurio y de Venus también, ¿no? ¿Qué satélite de Mercurio? ¿Dónde lo vio usted los satélites de Mercurio a Venus? ¿Cómo? Usted ya me está inventando. Escuche, mire que el otro día van a averiguar dónde está la emisora y nos van a venir a pedrear el rancho. Pero mirá que yo viajé al satélite de Mercurio. Lo que pasa es que nadie lo vio. Otro sisto. No. Bueno, mirá, bueno, pero justamente, Antonio, para contarte un poquito de Mercurio y Venus, tenemos el programa que viene ahí. ¿Cómo es? El capítulo número 7 de de la serie Universo. Ah, ¿verdad? Que venimos llevando. Está. Bueno, ¿y de qué habla? De los planetas interiores. Ah, no de la ropa interior, no, del planeta interior. Son tenemos Mercurio Venus. Y Venus, bueno. Y van a hablar de los satélites de Mercurio y de Venus, ¿no? Bueno. Satélites artificiales únicamente, que y bueno, chatarra que le hemos mandado a nosotros, que anda nosotros, girando por ahí, ¿viste? Hasta ahora, que cae ahora estaba saliendo, viste, creo que estaba, va en viaje para Venus, ¿te acordás del programa pasado que leí la noticia de la sonda que va para el planeta Venus también? Bueno, muy bien, así que después de una tandita ya queda por acá el capítulo número 7 de Universo, que bueno, la diferencia que tiene este capítulo con otros, con los anteriores, es esta, mira, escuchá. Mercurio y Venus, dos mundos hostiles con destinos muy diferentes. Uno está vivo, repleto de peligrosas fuerzas de la naturaleza. El otro es un cadáver planetario, labrado por millones de impactos a gran... Bueno, la diferencia que tiene este con respecto a los otros, que este sí está en español. Está en español, ¿ah? Muy bien. Los otros estaban en ¿cómo era? Los otros estaban en latino, en español latino, ¿verdad? Como lo vemos nosotros, como la señal que nos llega a nosotros. Pero ¿sabes que no lo conseguí en español latino? No, me falta. Lo tengo todos en latino menos este. Este está en español, pero se entiende clarito y traducen lo mismo, ¿no? Así que bueno, gente, por mi parte, ya estamos terminando por acá, Antonio. Estamos cumplidos por hoy. Bueno, gracias por acompañarme. Nos estamos viendo quizás mañana por la asociación, o el viernes, o bueno, cuando vos vayas por allí. Mañana por allí a eso de las 7 vamos a andar por la asociación tomando unos cafecitos. Muy ¿qué bien. Te parece? ¿Despeja para mañana? ¿Qué dice el...? Los predictores dicen que sí, ahora. ¿Sí? ¿Que despeja? Bueno, muy bien, bárbaro. Esperemos que invoquen, ¿no? Si despeja para mañana, acuérdense de observar allí al poniente, a la hora del poniente allí, esa linda conjunción planetaria, que, bueno, arrancando desde el horizonte para arriba, pero ni bien se ponga el sol y empiece a anochecer. Hay con buen horizonte. Con buen horizonte oeste, para ver a Mercurio, ¿no? Exactamente, tenemos Mercurio. Después para arriba tenemos Venus, Marte y Saturno, ¿sí? Y ya más, bastante más alejada la Luna, ¿verdad? Bueno, Antonio, muchas gracias por acompañarme. Por favor, un gusto. Nos estamos escuchando. Te escucho de vuelta el jueves en la repetición. Muy bien. Bueno, nos encontramos nuevamente el día lunes con ustedes. Estamos, gente. Bueno, un fuerte abrazo a nuestros escuchas. Perdona nuestra locura, digo, por algo es la crazy, ¿no? Y somos los si locos no del cielo. Si no loqueamos, digo, entonces desentonamos con él. Somos los locos del cielo y estamos la crazy, así que está, tenemos que estar perdonados. Bueno, gente, chau. Que pasen muy bien. Hasta luego, Antonio. Chau.